El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, quien descubrió los rayos X en 1895 e inició al hacerlo una revolución científica, se negó a solicitar ninguna patente para su descubrimiento o a obtener ninguna ganancia económica de él. Pero si la virtud tiene su propia recompensa, es algunas veces su único premio, pues Röntgen, a pesar de haber ganado un premio Nobel por su hazaña, murió pobre.